El ajuar que reciben las mamás, el proceso es entrega del documento mientras están hospitalizadas en las unidades de puerperio. Se le hace una educación con respecto al uso del ajuar con cada implemento, con una muestra de cada insumo. Y después son retirados en la unidad de abastecimiento en Economato por los familiares, ya, en horario hábil, de lunes a viernes. ¿Qué incluye? Tiene una cuna, el cual viene inserto dentro de un baúl que se utiliza después. Uh-huh. El organizador, viene la mochila, útiles como vaselina, cremita, ropita, viene un libro de cuentos y viene el Mai Tai, que es lo más complejo de enseñar a las mamás a usarlo, porque hasta uno se complica con las amarras. Principalmente esos elementos son los que vienen en el ajuar. La acogida en general uno ve que es buena, es positiva. Muy buena, muy buena. Hay mamás que realmente no tienen nada cuando salen de la maternidad y esto les ayuda un montón.